Este es el podcast de Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con Yo soy 132 y Canova 96. Yo soy 132 y tiene un rally de YouTube. No, de Ecuador contra Colombia en la eliminatoria. Un gran pase de Quibaldo a Chicho Benítez. Que yo soy 132 y 20.000 leguas de viaje submarino. Llegó la hora de retar a las posibilidades. ¡Por Ronaldo! Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Gol! El podcast de fútbol con la quiniela pasada y fracasada, la quiniela a futuro, reportajes, noticias y más. Y mucho más. Está aquí en Galaxo Studios. Soccer Punch es traído a ustedes por soccerpunch.com.mx. Cuenta la leyenda, cuenta la gente que estuvo en ese momento, en ese lugar, cuenta que alguna vez hubo una combinación entre buena directiva, buena dirección y buenos jugadores. Cuenta la leyenda que algún día no sufrimos en un hexagonal. Cuenta la leyenda que algún día tuvimos un 10. Cuenta la leyenda que algún día tuvimos idea de juego. Cuenta la leyenda que no éramos el hazmerreír de una zona donde básicamente todos son hazmerreír. Cuenta la leyenda que alguna vez nos gustó ver partidos de este equipo. Y cuenta la leyenda que íbamos con orgullo y con ganas a la Copa Confederaciones. Damas y caballeros, el día de hoy presentamos por ustedes el debate sobre la selección nacional y su pobre desempeño hasta ahora en el hexagonal y lo que esperamos para la Copa Confederaciones. Bienvenidos sean ustedes. Soy su moderador el día de hoy, Alex Guerra. Sí daré opiniones, no se preocupen. Todavía no llegan todos los debatientes. En fin, vamos a tener todas las, ¿cómo decirlo?, todos los puntos de vista. Augusto está a favor del Chepo y lo quiere para director de todos los equipos del mundo, y yo no. Falso. Sí, falso. No, básicamente podemos centrar en que todos odiamos al Chepo, ¿no? Creo que es el odio generalizado contra el Chepo. Pero ¿el Chepo es el único culpable? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy en este debate. Primero que nada, un poco de historia. A México siempre se le han complicado los hexagonales. No importa si llegamos goleando invictos al hexagonal, siempre sufrimos. Solo dos veces no hemos sufrido, con Bora y con Aguirre. Ellos sí pasaron como tranquilos, pero tampoco dominaron a más no poder. Para que para que no digan que siempre han sido mal. Bueno, sí sufrimos siempre, pero hubo casos donde no sufrimos tanto. Contexto. Ahora empecemos con esto. Para llegar al hexagonal se tiene que hacer una ronda de ¿cuántos partidos fueron? 10 partidos, ¿no? Para llegar al hexagonal, ¿o cómo se clasificó? Para llegar al hexagonal son 6 partidos ida y vuelta. México los ganó todos, algunos con marcadores escandalosos, otros marcadores modestos. El más chistoso fue el de México contra Guyana, creo que le metió 5-0 en los últimos 5 minutos, metieron 5 goles, hasta un autogol hubo por ahí. Pues en su momento todos decíamos, oh, va a estar chido, vamos a ganar en este hexagonal, porque si así estamos jugando, uy, todo lo demás, todos los demás van a ser pura, los vamos a hacer pomada y así. Y pues llegó el partido de México contra Jamaica en el Azteca. Si tuvieras que escribir ese partido en una palabra, Augusto, ¿cómo la definirías? Pues el partido que mencionas lo describiría, no sé. Créeme que ese día no tuve ni palabras para describir ese partido tan, no sé, tan horrible. No sé si tú me puedes proporcionar una palabra más adecuada. para describirlo. Obsceno. Ese partido fue obsceno. Fue... ¡Ay! Hay partidos malos. Hay partidos apretados. Y luego está ese. En serio, era el partido en el que decías... No está jugando México. Ese no es México. No sé qué demonios está pasando con esto. Aquel que estamos viendo no es México. No es ningún equipo. Shuji llegó en forma de espíritu. Qué tristeza me da. Ahí te encargo, por favor, Augusto, si le puedes, si puedes leer sus comentarios. Sí, nomás está saludando. Ok, cualquier cosa que diga Shuji, la dices, para que la gente lo oiga. Lo puedes imitar si quieres. No me sale la voz, así que mejor nomás lo diré lo que dice. Hola, muchachos. Y sé que me estás oyendo, Shuji. Así hablabas los primeros días. Las primeras veces que grabamos Soccer Punch, Shuji tenía una voz chistosa. Porque él tenía muchos problemas para grabar, porque grababa en el techo de su casa. Entonces tenía que, como que gritar para que lo oyéramos, pero aún su voz, su timbre es como chistoso. Entonces se oía como de: hola, chicos, he llegado, vamos a hablar de fútbol. Y deben de saber que en principio Soccer Punch no era solo de fútbol, se llamaba, era el Shogun Cast, y hablábamos de anime, fútbol, vida, política, noticias, hablábamos de todo. Es más, yo quisiera volver ese formato y tener uno aparte además de Soccer Punch, pero luego será. En cuanto a las cosas se den y Shuji tenga micrófono, les daría mi teléfono, pero no confío en él. No confío en él. En fin. Algún día, cuando nos veamos todos en persona, Shuji, como he dicho que debamos hacer y que no he podido por la escuela, creo que ahora sí podré. Cuando nos veamos todos ahí como japoneses, nos intercambiamos nuestros teléfonos, ¿no? Y los mails. Ay, los que hayan visto algún anime, sabrán cómo es la onda de los intercambios de teléfono. En fin, ya volviendo al tema de debate, Shuji, ¿tú cómo definirías en una palabra el partido de México contra Jamaica en el Estadio Azteca, el que quedó 0-0? Dice Shuji que decepción total. Bueno, no me dice decepción, pero creo que podría saber lo que él dice realmente. Exacto. Ok, entonces todos estamos de acuerdo que ese día todo salió mal. Todo salió mal. Pases de 10 centímetros, mal. Mal control de balón. Mal. Nada. O sea, en serio, ¿puedes rescatar a alguien de ese partido además de Corona? Que se cansaron de fallar. Solamente eso. Nada más porque... No acuerdo con él. Nada más porque Jamaica no es... ni remotamente superior a México. Porque si no, imagínate lo que nos hubiera pasado. ¿Hazte caso? Uh-huh. O sea, nada más imagínate el caso de que este jugador de Jamaica hubiera anotado el gol. Nada más imagínate que hubiera pasado. Dice Shuji que todo el sueldo del Chicharito es como 10 veces más toda la plantilla de Jamaica. Indeed. De hecho, Chicharito vale más, él solo, que como 3 selecciones del hexagonal. Y no les podemos ganar, exactamente. Pero bueno, ok. Ya después pasó el de Jamaica. Todos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a decir que no existió ese partido y que México Le regalaron un punto y no se jugó la primera fecha. Así quedamos todos. Dice, no, nunca pasó ese partido no existió. Continúa nuestras existencias sin acordarnos de esa horrible cosa que vimos. ¿Qué pasó entonces con México? ¿Cómo estábamos? Pues bueno, decíamos, ok, no pasó nada, es un empate, ¿no? Tal vez se pongan las pilas al siguiente partido, tal vez. Y el siguiente partido llegó varios meses después, no, ¿cuáles meses? Semanas después, y fue el partido de México contra Honduras. El peor Honduras de hace muchos años. Marcador de 2-2, y uno dice, bueno, está bien, hubo goles, ¿no? Ahora sí, sí, pero México iba ganando 2-0 y Honduras le empató el partido como en 5 minutos. Ah, no, en menos, en 3. En 5 minutos Honduras ya nos había alcanzado y por poco nos rebasa. ¿Cómo pueden definir ese partido? Mira, yo defino este partido como que en primer lugar se dominaron, porque si te fijas bien, Honduras se dedicó a mandar el balón lejos. O sea, pateaban a lo tonto. ¿Sí me entiendes, verdad? Sí. Y bueno, o sea, como dice Shugi, se cruzazulearon, o sea, se sintieron ganadores y lo empataron. Y luego, bien, México iba ganando 2-0. ¿Qué pasa después? En un tiro de esquina de Honduras, Carlos Costa le remata de cabeza por una mala marcación del Maza Rodríguez. Que el Maza, yo creo que se sintió más alto de lo que es. Y dijo, ay, nada más levanto las cejas. Así lo detengo y... ¿Qué? No, y el muy tarado, pues no lo marcó muy bien. Y el otro gol, que todo el mundo andaba diciendo que era un penal muy dudoso, que fue un clavado, que el árbitro Courtney Campbell les regaló el penal. ¿Y qué pasó después? Que Ochoa no lo atacó bien, le llegó a Jerry Bengston, que fue quien lo cobró, y empató el partido. Y entonces llegó todavía más presión para el equipo nacional y para el Chepo. El Chepo decía, bueno, un partido malo lo tiene cualquiera. Tú tuviste dos. ¿Sí, no? Tú tuviste dos, exactamente. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? En fin. Total que dijimos, ok. Se jugó tantito mejor, tantito, sí. Tantito. Poquito mejor. Chicharito venía en un plan de que era el salvador de México, literalmente. Era de gracias, Chicharito, por existir. De no ser por ti, no sé qué hubiera pasado. Perdemos, de seguro, 2-0. En fin, total que todos con dudas de... Llevamos dos empates seguidos y llegaba el partido otra vez en el Azteca contra Estados Unidos. El clásico de CONCACAF. El peor Estados Unidos de hace muchos, muchos años. ¿En serio? Ok, CONCACAF todo el mundo sabe que no es la zona más poderosa de fútbol. Todo el mundo sabe que son muy mediocres los equipos, incluyendo México. Todo el mundo lo sabe. Pero si tienes la facilidad, ¿por qué no la aprovechas? Lo que daría las Islas Feroe por estar en CONCACAF. Pero así son las cosas. Llegó el partido de México contra Estados Unidos en el Azteca. Uniforme blanco a la basura. Ya nadie lo quiso volver a ver. Y el partido quedó nuevamente 0-0. Dice Shugi que a pesar de que los gringos tienen buenos jugadores como Donovan, Dempsey y Albiol, pues nomás no los curulan, así como dice. Y tiene razón. Y aparte, Estados Unidos se tiró un poco hacia atrás, pero cuando México se tiró al ataque, pues nomás no. Fallando. Así es. En todos estos se notaba la presión. Como mencionamos en su momento con el partido de Jamaica, cuando fue el partido en el podcast, mencionamos que se notaba que decían, oye, vamos 10 minutos y no estamos goleando, ¿qué está pasando? Y así se fueron yendo, hasta que de repente la presión de no estar anotando, de verdad no estar anotando, los volvió locos. Porque decían, es que es Jamaica. Con Honduras ya estabas esperando patadas al por mayor. Entonces tenías como ese equilibrio. Pero en el caso ya de Estados Unidos, también se desesperaron como de, oye, llevamos 10 minutos y no le hemos metido gol al peor Estados Unidos de siempre. ¿Qué está pasando? Y así va una, así va otra, hasta que por fin la gente enloquece. El peor partido sí ha sido el de Jamaica. El de Estados Unidos sí fue de los más malitos y verdaderamente malos. ¿Y qué dijimos todos en ese momento? O cómo, o mejor dicho, ¿cómo defines tú el partido contra Estados Unidos? El partido lo defino con una palabra: confianza. Eso es, confianza. ¿Por qué confianza? Simple, o sea, aprovechando que Estados Unidos estaba en un mal momento y aparte de que llegaban de la derrota ante Honduras y luego de la victoria de Chilipa allá en ante Costa Rica, pues dijeron, nada, vamos a anotarles fácil a Estados Unidos y vamos a ganar. No, 0-0. Pero miren a quién les he traído, señores. Todos pónganse de pie porque ha vuelto el podcast para Link. Hola. Ah. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. ¿Qué clase de entrada es esa? Escuchamos fuerte y claro. Para quien no lo sepa, para Link es el dueño de Dato MX, que se dedica a dar recetas de cocina, de comida mediterránea. No sé por qué se llama Dato MX. No, es broma. Paralink administra al sitio de Facebook y de Twitter Dato MX, en el cual, como lo dice su nombre, da datos al respecto de partidos, jugadores, selecciones y datos interesantes al respecto de este deporte tan bonito que se llama golf. En fin, ¿cómo ves a Tiger Woods? Paralink. ¿Cómo? ¿Cómo ves a Tiger Woods? Bien. lo veo sano. Es un gran tenista. ¿Tenista? ¿No es golfista? Lo mismo. Me quedé en el taekwondo. Me quedé cuando era taekwondoín. Ok. Para ponerte en contexto para Link, porque ya veo que estás completamente fuera de ritmo. Ya ni te acuerdas cómo se graban los podcasts. Hablamos de la selección mexicana, obviamente. Y hablamos del partido de Jamaica 0-0 en el Azteca. ¿Cómo lo defines tú con una palabra? Estás hablando del primero de la... Exacto, el primero del hexagonal. Muy bueno. Un partido muy complicado, pero yo creo que estuvo... Pues México no perdió por corona. Yo creo que ese partido, yo siempre lo viste como que fue mejor Jamaica en muchos aspectos. Creo que ese es donde nos hemos visto peor. Ok, ahora en el siguiente, en el de México 2-2 contra Honduras, ¿cómo lo definirías? A ese, en cambio, yo creo que fue la mejor actuación hasta ahora en la hexagonal. Se tuvo contundencia, se pudiera haber concretado más. Honduras, pues, es un equipo muy duro, sobre todo allá donde fue un ambiente demasiado hostil. Yo creo que fue un resultado, pues, un poco malo para nosotros, sobre todo que íbamos ganando y jugando muy bien, pero pues se logró el empate Honduras y pues ni modo. Muy bien, y ahora el último, México contra Estados Unidos en el Azteca, ¿cómo lo defines tú? Uy, ese, bueno, yo creo que fue también un partido medio, porque sí se vio intención del equipo mexicano, que sin embargo Estados Unidos se comportó muy bien a la defensiva. Ellos vinieron a sacar puntos y pues lo lograron, pues nos quedamos con la gana. Ok. Y señores, como los mejores tiempos de Soccer Punch, excepto que no estaba Augusto, entonces ya no son los mejores. LOL. Está con nosotros Gillo. Hola, hola. Gillo viene representando a la facción que está a favor del Chepo de la Torre. No, yo estoy en contra del Chepo. Ah, ok. Entonces, estoy a favor de la Yuli. Ah, yo también. Yo siempre confío en ese chico. En fin, Gillo, estamos definiendo los partidos de la selección en una palabra. ¿Cómo definirías tú México 0-0 contra Jamaica? Híjole, Guillo. Guillo. Guillo. Sí, sí. ¿Cómo definirás el partido México? ¿Me escuchas? ¿México contra quién? Contra Jamaica. El sí, sí, sí. ¿Cómo lo definirías? En una palabra. En una palabra. Impropositivo. Aunque no sé si existe la palabra, pero así. Ok, y el de México contra Honduras, 2-2. En México, sería primero México con Panamá. No. Estamos hablando del primero del hexagonal y nos vamos en orden. México contra Honduras, ¿qué opinas? Ah, espera, Gillo fue el que se murió. ¿Me escuchan los demás? Uy, yo creo que no. Ah, bueno, Gillo sí me oye. Gracias. Gillo, es México contra Honduras, ¿cómo lo defines? ¿Contra Honduras? Ajá, el empate a dos. Ese no lo vi. Ah, ok, entonces adiós tu opinión. y el México contra Estados Unidos. Ay, no me oyes. Ay, qué tristeza me da. El México contra Estados Unidos. Es que es culpa de que esté para Link aquí. ¿Eh? ¿Por qué no eres el...? Tú eres nuestro... México contra Estados Unidos, contemplativo. ¿A más no poder? Sí, fue muy... No quiero que me metan gol. Yo tampoco voy a hacer lo posible por meter un gol. Pero a ver, todo esto que decimos de México a la hora de no atacar, ¿es intencional o es que de verdad no se puede? Vamos en orden, porque si no se me ponen locos con las respuestas. Augusto, ¿tú piensas que esto de no meter goles sí. ¿Es intencional o no? Esa es mi pregunta. Intencional, creo que no es la palabra adecuada para describir ese partido, no sé. Pero intencional no creo. ¿Tú, Shuji? Bueno, lo que Shuji nos teclea su respuesta. ¿Tú, Paralink, piensas que es como intención no atacar bien o de verdad no se puede? O no pueden ellos, mejor dicho. Ah, que el muchacho Paralink. Estoy en una zona de guerra, ¿qué onda? Y murió Shuji ahora. Ah, ok. Shuji dice que están sobrados. Tiene razón Shuji en eso. Y parece que para alguien que está en la playa, no invitas, mano. ¿Qué pasó? A ver, pasó? Es que Es que no los escuchaba. Ah, ok. ¿Tú piensas que es intencional estas fallas de la selección o piensas que como que les falta? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es una combinación de varios factores. Okay. Yo creo que el tiempo ha tenido como una especie de juego ahí con la selección, anda metiendo diferentes jugadores en diferentes etapas de la eliminatoria. Yo creo que también se han respetado muchas veces injustamente algunos puestos en el cuadro titular que según son intocables. Y yo que más que nada por ahí es donde está el problema. Ok, Shuji ya nos había dicho que no. Que él piensa que no es la intención. Ok, pasamos al cuarto partido del hexagonal, porque ya vamos en el tercero. El cuarto fue contra Jamaica, allá en Kingston. México lo ganó al fin. Ganó 1-4. Ganó 7 de posibles 12 puntos. Y ok, fue la anotación de Nigris lo que salvó el partido. Pero fuera de la anotación de Nigris, ¿jugó bien México? Yo creo que no. Réplica de Gillo. Yo creo que el problema es que el Chepo no sabe cómo atacar. Casi siempre, si no es que siempre, se busca llegar por banda izquierda y mandar el centro y que alguien llegue a rematar. Lo mismo pasa por derecha, no se busca disparos de media distancia. Se murió Gillo, señores. En lo que vuelve Gillo, Augusto, ¿tú qué opinas? ¿Fuera de eso jugó bien México contra Jamaica? Pues el partido ante Jamaica, yo pues te digo, lo vi de principio a fin. Fue malo para ambos, la verdad, pero yo pensando que con ese gol de Aldo de Nigris o Tronquigris, como me gusta llamarlo y como le conocen las redes sociales, pues sí dio, bueno, sí dieron esos tres puntos de oro vitales para que México por lo menos empezara a levantar de esos tres empates que ya lo venían persiguiendo en el hexagonal final y lo tenían en el quinto lugar. Luego subimos hasta el tercero, imagínate, mano, imagínate. A ver, para Link, ¿tú qué puedes hablar? Creo que murió Gillo otra vez. ¿Tú qué puedes hablar para Link? ¿Tú qué dices? ¿Jugó bien México o en él? En Jamaica, sí. No, también se murió para Link. El Chepo nos está saboteando, señores. Ya van tres caídos. Dios, líbrame del mal. ¿Qué está pasando? Alguien exorcice Skype. Bueno, yo continúo con lo que nos estamos diciendo, lo que vuelve es para Link. Es el Chepo y sus empates. Nos vienen a atacar. Sí, le está diciendo que fue el Chepo. No es que juegue uno u otro. Si vemos, sale Aquino, entra Barrera, sale Barrera, entra Aquino, pasa lo mismo. Sale Benigris, entra Giovanni, entra Ángel Reina y sigue jugando igual. Igual con Gerardo Flores, con Severo Mesa. Es un problema táctico más que de los jugadores. Los jugadores, como decía Shuji, se creen más que el rival, creen que por simplemente ser México van a poder ganar, y cuando se empiezan a ver que el rival se mete atrás, que mete fuerte la pierna, empieza a caer la desesperación, y las jugadas, por más que lo intenten, no van a salir, y siguen el mismo círculo vicioso. No me sale, me desespero, no hago bien la jugada, no me sale, me desespero, y así hasta que acabe el partido. Ok, entonces, digamos que si tú fueras el director de esta selección, con estos convocados que tenemos ahorita, ¿tú sí arreglarías algo? O sea, ¿tú sí podrías hacer algo? Es que sí se puede. Hay un problema que le digo mucho al compa, que no hay alguien que esté cerca del área por el centro. Hay un hueco enorme entre los contenciones y los delanteros, tanto para atacar como para defender. Entonces ahí los rivales, sobre todo los contenciones rivales, tienen mucho espacio, pueden hacerle doble, triple marca a los delanteros, se pueden botar hacia las bandas. Y lo que son Zavala, Torrado, Herrera, que han estado jugando, no se acercan a los extremos, no buscan una triangulación. Y eso es un problema para el Chicharito, porque él es bueno también, además de rematando de cabeza, ganándole la espalda a los defensas. Y no pasa eso. No se puede jugar una pared, no se puede disparar de media distancia. Entonces, los defensas saben, van a llegar por izquierda, manden a tres. Manden a tres por nuestra banda derecha y ahí los detenemos. Y ahora por el otro lado. Y eso le da muchas ventajas al rival para defender. Nunca ves que llega un central a atacar, no ves que el lateral llega a línea de fondo. Ya veo. Ok, entonces te saludo, contador, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegra que estés aquí, ya te puedes ir. ¿Qué? Bueno, que estés aquí, ya te puedes ir. No, es broma, Santa. Es broma, no, qué bueno que estás aquí. Estamos hablando de la selección, ya pregunté mucho cómo estuvieron los partidos. Dime, en cuestión general, del partido de México contra Jamaica al partido de México contra estamos contra Estados Unidos. Del de México contra Jamaica al de México contra Estados Unidos, cuenta cómo me definirías a la selección. Uf, qué buena pregunta. Una selección totalmente rota, tanto dentro del campo de juego como por fuera. No hay idea, no hay estrategia y no hay una forma de juego definida. Lo veníamos comentando, lo comentamos hoy hace rato Rodrigo y yo. En el medio campo hay mucho que trabajar, porque de plano el hueco que se hace es enorme. Y pues yo creo que esa es la perfecta definición, está rota dentro y fuera de la cancha. Ok, gracias por tu opinión. Cuenta que te puedes regresar a tu vida. Ah, es broma. Ok, ya basta de esto, vamos a los siguientes partidos del hexagonal. Terminamos el México contra Estados Unidos 0-0, el siguiente partido fue México contra Jamaica 1-0, perdón, gana México contra Jamaica. De no ser por The Nigris, qué hueva, estaríamos hablando de lo mismo prácticamente, fue una suerte. Nada más porque Jamaica es el peor, pero sí, lo siento mucho Jamaica, es el peor de todo el hexagonal. Ok, siguió el partido de México contra contra Panamá en su casa. Ese partido, Panamá venía como de, sí, vamos a irles a partir su maíz acá en México. Tenemos a Tejada, que le mete goles a Osvaldo Sánchez, que no está convocado, pero Felipe Baloy, que se sabe las jugadas de Santos, que no hay ninguno de Santos convocado. Vamos a hacerla bien. Y se fueron para atrás, ok. Es normal, ¿no? ¿Se jugó bien el partido contra Panamá? Yo digo que no. No sé ustedes. Adelante. Augusto, a ver, opinión. ¿Qué aprendió? Mira, el partido contra Panamá, yo lo vi igual como todos los he visto, pero desde principio a fin. Y Panamá empezó a tirarse para atrás, o sea, poco a poco. Y México seguía igual, creyendo yo que con el partido anterior, o sea, ante Jamaica, yo creo que iban a mejorar aquí contra Panamá, pero lamentablemente nada, no pasó nada, jugaron igual de mal. Giovanni no lo pusieron como segundo delantero, yo opino que Giovanni debe ser segundo delantero y no un creador, y por poco, si no fuera por Corona, créeme que Panamá se hubiese llevado los 3 puntos. No sé tú, pero nefasto el partido para México. Panamá lo trabajó muy bien, pero aunque se cerraron atrás, pero el resto fue nefasto para México. Ok, cambio de juego para Contador. Toma. Panamá jugó bien el primer tiempo, mucho mejor el segundo tiempo. En el primer tiempo se dedicó a contener el poco o nulo ataque que tiene México. Y en el segundo tiempo tocó la pelota y creó 2 o 3 jugadas de gol. Una de Blas Pérez, que realmente Corona saca de quién sabe dónde. Y concuerdo con Agus, ese partido lo debimos de haber perdido. Eso es lo justo. Y pues nada, Gio jugó muy mal. Todos jugaron muy mal, porque luego dicen que reviento a uno nada más. No, el único que juega bien es Corona, pero pues Corona no te va a resolver el partido. A la defensiva, pero no metes goles con el portero, a menos de que haga lo que Moisés Muñoz, pero... O sea, no, no manches. No, a mí la verdad es que me sorprendió mucho el parado táctico que usó México en el primer tiempo. No me sorprendió el ver a Aldo y a ver a ¿cómo se llama? A Chicharito muy solo, porque realmente está muy solo delante. Aldo, quien sea. Ay, ya murió Contador. Y Gillo también está muerto. Y de hecho, todos están muertos hoy. No sé de quién fue la idea. Y murió para Link, otra. Ah, es cierto. Augusto, tenías que leer los comentarios de Yuji, ¿por qué no los lees? Ah, no, Augusto no está. Bueno, Gillo, pase corto, dime. México, Panamá, dame tu opinión. México, Panamá, pues yo creo que fue lo mismo que contra Estados Unidos, pero en Panamá. No quisieron ganar, se jugaron mucho y se nota cuando ves que hace un cambio de gente, saca Barrera y mete a Gerardo Flores, que es otro lateral, según esto para atacar más, pero pues no, realmente era para defender porque él es más rápido que Barrera, tiene mejor recuperación y Panamá los contragolpes está haciendo peligrosos. Así que en tu opinión también debió perder México ese partido. Como dice Shuji, no querían perder y a ver si de pura casualidad ganaron. No existe equipo que no quiera ganar. Salió a no ganar, cierto. Ok. Sigamos con el hexagonal en lo que recuperamos a alguien. Ahora solo está Augusto y Conta. Me alegra Conta que está aquí porque ya saben que él tiene la mejor voz de todos nosotros. Ah, ¿quién habló? ¿Qué pasó, muchachos? Ah, me dije alguien más habló, ¿verdad? Hoy fantasmas. Ya pasamos al último partido que hemos vivido, México contra Costa Rica en el Azteca. Hace 12 años, cuando yo tenía 8, no lo recuerdo ya tan bien, de hecho, no veía tanto fútbol en ese entonces. Tuvimos un evento que se le conoció como el Aztecazo. Lo mencionó Shuji en su momento en el partido contra Jamaica en el Azteca. Que de que hubiéramos perdido otro Aztecazo. ¿Qué pasó ese día? Ese día Costa Rica, por primera vez en su historia, nos ganó en el Estadio Azteca. Por primera vez en su vida. Ese partido tenía una buena selección. Quiero pensar que había una buena selección de esa vez. No recuerdo bien la alineación, pero creo que estaban Cuau, creo que estaba Osvaldo Sánchez, ¿no? En esa época. O todavía no era su momento. Osvaldo estaba en la portería. Estaba, ¿te acuerdas de un tal Víctor Ruiz? No. Que jugaba en el Toluca. Babundis, que anotó un gol ese día. Estaba Cepeda. Estaba Daniel Osorno en esa selección. Estaba, ¿quién más estaba? Víctor Ruiz era el centro creativo de esa selección, de eso me acuerdo perfecto. Okay. Y en la central estaba Claudio Suárez y ¿quién era el otro? Rafa Márquez. Porque Rafa no estaba. No estaba, ¿sí? Miguel Ayun. ¿El Davino? No. ¿El Benja? Creo que era Dulio, La cuestión es que México por primera vez perdió un partido. Es el único partido que ha perdido México en las eliminatorias. Y fue horrible. Horrible. Todo salió mal ese día. Yo estuve en ese partido en el estadio. Yo era el portero. ¿Cómo? Yo era el portero. No, pero todo salió mal ese día. Literalmente, todos los balones se le fueron al pobre Osvaldo Sánchez. Los tiros de media distancia fueron a gol. O sea que. De hecho, en ese partido se empieza ganando. En el primer tiempo, en los primeros minutos, creo que antes del minuto 20, José Manuel Abundis es el que anota el gol. Y de hecho él cuando anota el gol se quita la camisa y abajo trae una playera que dice todos estamos contigo Mesa o algo así, en apoyo a... Ah, sí, porque estaba todo asoleado el Mesa, ¿te acuerdas? Que ahí estaba todo asoleado el Mesa, ya no lo querían, así como el Chepo, ya no lo querían. Sí, es cierto. Haz de cuenta que es exacto, es igualita que la situación. Hablando de este partido del que pasó ayer, yo quisiera dar mi punto de vista, pero yo desde lo que vi en el estadio, porque tuve la oportunidad de ir al estadio. Ok, a ver, pero necesitamos hacerlo de esta manera. Conta, pasamos contigo al Estadio Azteca. ¿Cómo viste la actuación de México en este hexagonal, en este partido? El planteamiento fue un 4. No fue. Está bien contar. Perdón, errores de comunicación. En el Azteca no hay buena señal. Yo no sé por qué sigue ahí el Conta. No se regresó a su casa. Bueno. Ya. Que, perdón, se fue la comunicación en el Azteca. Continúa, Conta. El primero fue un 4-2 y algo más. Salió con este Gerardo Flores y con Salcido en las laterales y en el central con Massa y con Moreno. Pero yo le comentaba a Rodrigo que es raro el caso de Héctor Moreno, porque Salcido se tiraba mucho hacia adelante y este Moreno quedaba como un lateral, dejando solo en el medio, en el centro de la defensa al Massa, y Gerardo Flores hacía lo mismo. Entonces hubo ocasiones en que jugaban dos defensas, muchos medios y un solo delantero. Pero lo más extraño de todo es que si el balón va por izquierda, la jugada acaba por izquierda, como me dijo Rodrigo. Si el balón va por derecha, la jugada, no hay cambios de juego, no hay creación. Y lo más grave de todo es que Chepo les gritaba, se acercaba a Guardado y Guardado no le hacía caso, Barrera no le hacía caso, nadie le hace caso ya al Chepo de la Torre. Y creo que eso no se vio en la televisión. Yo no he visto el juego, no he visto alguna repetición del juego. La otra situación que yo vi, nadie mete la pierna, nadie. No, es que nadie. Toma esto en cuenta, Conta. Toma esto en cuenta. Ahorita se lastima a alguien, adiós confederaciones, adiós promoción mundial y adiós contratos. Si ahorita... Eso te lo creo de Guardado, de... Eso te lo creo de Guardado... De Giovanni. De Giovanni. Giovanni es el que... Giovanni es el que tiene más peligro de que no se quiere lastimar. Y el que más intenta brillar. Pero de Barrera... Barrera es malo, ya. Aceptémoslo. Fue bueno un momento, ya, ¿para qué lo convocan? Lo mismo con... Bueno, a lo mejor Guardado no tanto. Creo que todavía se puede componer el chamaco. Pero... Y me parece... no, ver, si no está Barrera, ¿quién ponen? Aquí no, que es igual. Es exactamente el mismo hombre, nada más que más joven y oaxaqueño. Lo mismo, por izquierda, ¿quién iría si no va Guardado? ¿Chicharito? Torres Nilo. Ay, no manches. Oye, qué bueno. Damián Álvarez. No está convocado. Irá Mier. Ya, acá estoy. Ya, gracias, ¿continuabas, Conta? Bueno, el chiste es que... ¿Qué? Ah, sí. Y me parece también un exceso haber puesto a Herrera de contención. Otra vez. ¿Se perdió? Otra vez. Se perdió. ¿Se acuerdan del partido México-Jamaica que el titular fue Herrera y nos fue mal? ¡Chepo! ¡No repitas! Exacto. ¡Lo que está mal! Y lo que me parece importante destacar es la actitud del público. Se nos tachó, y digo se nos tachó a los chilangos, contra Jamaica y contra Estados Unidos, que no aguantábamos y que no apoyábamos al 100%. Y esto lo digo por ciertas personas del norte. Espero que Augusto no se moleste, ni Marco. Pero ayer se apoyó en todo momento. Nunca se dejó de apoyar. Dos himnos fueron respetados al 100%. Respect. Y tres. Lo importante aquí, lo realmente preocupante aquí, es que grito que daba Chepo, grito que se quedaba en la banca. ¡Oye, Antena! No. ¡Me traes un jugo! ¡Sí! ¿No deberías de darle instrucciones al Chícharo? ¿Qué? ¡Nada! ¡Olvídalo! No, es de verdad muy preocupante. Eso fue lo que yo vi. ¡Ay, pobre Conta! No lo deja terminar Skype. Continúo contigo, Gillo, por mientras, ¿qué onda? ¿Salcido fue mejor que Torres Nilo? ¿O no? Yo creo que se contagió del espíritu de Torres Nilo. Le mandaban los pases Guardado, Herrera, el Chicharito, y se tropezaba con el balón. Lo vi como 2-3 veces. Ya, no manches. No mandó un buen centro. No, los sus disparos no sé, tenía animada a los defensas o a la tribuna, nunca a la portería. En una tuvo, creo que sí tuvo un buen centro que el arquero alcanzó a cortar, pero pues fue lo mismo. No, tal vez le falta convicción, porque eso es muy clara la idea, vamos a centrar, pero no centramos bien. Ya, cando. Y ahí el problema. Ok, ¿continuamos con tal? Ah, me refiero a la jugada que le hicieron al Maza en el segundo tiempo, me tocó vivirla de frente, porque yo estaba de frente a esa portería. Al Maza nada más le hacen el cambio de perfil y se pierde. Y nada más porque el delantero costarricense de veras es un, con todo respeto, es un bueno para nada, porque esa jugada tenía que haber tenido un gol. A Maza le da tiempo de recuperarse, cerrar, y todo el aplauso de la gente cuando se le, el culpable de esa jugada había sido Maza. Entonces me parece que eso es muy sintomático de lo que está pasando, ¿no? Porque la jugada se perdió en la salida y no, bueno, o sea, de milagro no fue gol. Y mucha gente me decía, cuando yo empecé a reclamarle a Maza, me decía, ¿es que por qué le reclamas si llegó a tapar? Dije, no, es que él perdió la pelota. Él fue el que perdió la pelota. No puede ser que nada más con un cambio de dirección te quieren todo a la espalda. O sea, no puede ser. No tienes a Diego Reyes ahorita como para que te cubra la espalda lo que hiciste en el América. Yo, si fuera aficionado del América, como es Jesús, estaría verdaderamente preocupado porque tiene dos troncazos en la central, ¿eh? Entonces, no sé, si esa jugada los hace Italia, no, bueno. No, o sea, ¿para qué les cuento? Nada más imagínate, nada el más. Nada, lo que, no, imagínate nada más quiero que te imagines lo que nos va a hacer Pirlo y el Sharawi. O sea, en serio. ¿Sí? O sea, tú puedes poner a Torres Nilo y a Salcido en la misma posición, al mismo tiempo, y el Sharawi se los va a llevar así. Y eso que Sharawi es de la otra banda, porque creo que es de extremo por izquierda. Sí, así de, hasta donde me acuerdo, creo que es extremo por izquierda, pero... Y hasta donde yo sé, Balotelli iba a hacer pedazos a los dos, a Moreno y a Maza. Yo creo que va a jugar con tres centrales, quiero pensar. Porque yo creo que como están las cosas y como está el ambiente, Chepo va a jugar a no perder y lo más seguro es que vayamos a perder. Exacto. Pero Chepo va a jugar a no perder. No, es que, a ver, nada más pongámoslo así. Por parte de Italia, es Sharawi, Pirlo y Balotelli. No te tengo que dar más nombres. Es más, ¿cómo se llama el 7? La posible alineación. A ver, bueno, la posible alineación de Italia con Haití. Buffon en la portería. Una línea de 3 con Bonucci, con Chiellini y con Vasari. Por el carril derecho, Abate, por el carril izquierdo a lo mejor estará Maggio. En el centro, Pirlo con De Rossi. Y adelante, Balotelli, Marquisio y el Sharawi. O Balotelli, Jovinco y el Sharawi. O no, puede poner al otro tipo ese. Con línea 5. Y Chepo va a salir con línea de 5. Mira, es más, se me hace que Trapattoni puede... O no, no me acuerdo cómo se llama el director de Italia, perdón. Prandelli. Se me hace que Prandelli puede salir con esta alineación. Buffon, todos sus medios y todos los delanteros. Y va a ser más efectiva la defensa que la nuestra, con línea de 5. Porque te juro que va a ser esto. O línea de 6 que se inventó el Piojo en un partido de la liguilla. O línea de 6 que se inventó Banchip. No. Banchip se inventó la línea de 6. La línea de 6 la inventó la Volpe. Ok, perdón. En el Mundial pero, de Alemania. Okay, contra Argentina. Ok, pero la estamos... Dios líbrame otra vez. En fin, o sea, imagínate esto nada más. Vamos a tener a Gerardo Flores por izquierda. Vamos a tener a Diego Reyes, a Héctor Moreno, a Almaza Rodríguez, a Carlos Salcido y a Torres Nilo. 7, me faltan 4. Van a ser 3 medios. Y a Severo Mesa. Ah, Severo Mesa. Severo Mesa, pero en contes. Y murieron los dos al mismo tiempo. Oh, Dios. Me quedé solo. Dios. Ay, es la conversión Severo Mesa, Salcido y Zavala para poder mandar a Salcido y a Zavala como centrales y a Mesa como lateral. y el hombre más adelantado de México va a tener que ser forrado. ¡Dios! O sea, nada más o sea, eso es con Italia. Ahora dime, ¿cómo vamos a estar contra Japón? O sea, imagínate, entre Keisuke Honda, entre Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Shinji Ikari, Kenshin Himura, Oliver Atom, Nakamura, Atsuto Ushida, o sea, Endo, o sea, nos van a acabar. Y Japón, que no es una potencia, es un buen equipo, no es una potencia. Ahora déjate de eso. Brasil, Hulk, Neymar, Ganso, Pato, Perico, no sé, David Luiz, Marcelo, Kaká, Oscar, ¿no? Oscar, Alex, Oscar, ¿qué otro? Ronaldinho, el gordo Ronaldo, Figo, Romario, ¿Qué? Yo no te oí. Que Rogerio Ceni esté deportado de Brasil. Julio César sería mejor, no inventes. Hasta Julio César de delantero sería mejor que lo que plantea el Chepo. O sea, por amor. No, prepárense, porque. O sea, no. Ahora, entonces, la pregunta es: ya, vamos a buscar culpables en este podcast. ¿Quién es el culpable de este fracaso? Hay tres opciones: el equipo, el Chepo y el Chepo. Bueno, le regalo una cuarta: el Chepo. El Chepo por no saber hacer equipo. Augusto, ¿tú quién? ¿Para ti quién es el culpable? El Chepo. Entonces todos estamos de acuerdo: el Chepo es el cáncer de este país. Renuncia, Calderón, digo, Chepo. Hoy día. Y es que, a ver, dime, es que digamos esto, ¿qué pasó? Cuando trajeron al Chepo, ok, era la segunda opción, o la tercera, ok, va. Lo hizo bien en la Copa Oro, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Antes del hexagonal, lo hizo, pero ganó. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que el Chepo alucinara? ¿Cómo llegamos a que el Chepo haga malas convocatorias? ¿Cómo llegamos a esto? Si íbamos medianamente bien. La falta de contención. Así de simple. Nos falta un 10. Nos falta un 9. Porque el pobre Chicharito no puede solo. Nos falta solo. Un 10. Un 9. Nos falta un 10 y un contención. No. Falta un 10 y un contención. Con eso lo arman. ¿Quién carajos va a tomar la posición del 10? ¿Quién es el 10 de México? A ver, tú dime, ya ni siquiera esta lista de convocados. ¿Quién es el 10 en México? ¿Quién tú puedes decir? De verdad, yo confío en este hombre para ser el 10. Yo digo que Cuauhtémoc Blanco. El bofo. Del retiro. El Pony Ruiz. ¿Por qué nadie lo ha nacionalizado? Hay un chavo. El León, que porta la camiseta número 10. ¿Luis Montes? Que juega muy bien de 10. ¿Luis Montes? Ajá. ¿Te cae? Sí. Pregúntale a Rodrigo. Ay, lo vimos en el partido contra Perú. Me dirás que hizo mucho. No. Pero también, si lo pones a jugar en un partido con un solo entrenamiento, no es posible que lo queden, Alex, también. Ok, lo siento, ok. Necesitamos un 10, necesitamos un contención. Ya me dieron su 10. ¿Quién es el contención de México? Porque ya vimos que Salcido no la hace, Zavala no la hace, Severo Mesa no la hace. No. ¿Quién es el contención de México? ¿Walter Ayoví? Zavala. El negro Medina, aunque sea última. Sí, el negro Medina es la onda. Con el negro Medina. Digo que el negro Medina porque sabe atacar. Oh, sí. Me consta. Le falta un contención de México. Me consta. Que Zavala se quede atrás. Y él manda el pase filtrado. Ya alguien nacionaliza al Pony Ruiz y Rubén Zambuesa. Con eso desharemos al mundo. Que venga Argentina, ahora sí le ganamos. Tiene que ser otro lado, amigo. Tiene que sea Juan Carlos Medina y Zavala se me hacen una buena pareja. Dice Shishi que van a penalizar a Lucas Hugo. Ah, sí, es cierto. No manches, nada. Oh, y también se iba a nacionalizar el Tito Villa. Para mí también Alejandro Castro del Cruz Azul. Ay, está bien. Sí, es buen contención. Sí. Es buen contención, tiene buen golpeo de pelota y gol. Además de todo. Tiene muy buen golpeo de pelota. Sí, tiene sí, muy sí. buen golpeo de pelota. Es el Castro que es chido, porque Israel la neta nunca lo hizo. Nunca la armó. No. Hablo de Alejandro, no. No, sí. Su primo Alejandro. O quien sea. No sé si su familiar, la verdad no me importa. ¿Quién le importa si es un con familiar? Con esas elecciones, si quitas al idiota de Barrera y sientas a dos que tres vacas sagradas, con eso. Uy, eso también es. Hay que echarle culpa a Chepo, ¿no? Tener vacas sagradas. Adiós, contra. O sea, no, no puede. A cambio, la convocatoria de Chepo y mande puros cruzazulinos. Por lo menos ya somos los campeones de las confederaciones. Ya lo armamos, chicos. Sí, cómo no. O sea, ay, Dios, en serio, Barrera, ¿cuándo fue bueno después de su primer año? Creo que después de la Copa Oro ya no hizo nada. Pero sigue sí, ahí. Lo que hizo grande a Barrera, yo creo que fue que me entraba sin presión. Como siempre era de cambio, no tenía la presión de destacar. Y luego ya lo convocaron y el no tener ritmo allá en Europa y el saber que tiene que jugar bien en la selección, luego vino a Cruz Azul, bla, bla, bla, lo fueron echando a perder. Qué tristeza. Ok, entonces el Chepo es el culpable de todo. Sí. Me alegra que pensemos todos igual. Ahora, imaginemos... Ya que pusieron al Piojo de técnico, es porque llamaría al Hobbit a la selección. Uy. Bueno, también el Hobbit debe ser mejor que Barrera. O sea, Gillo. El Chuletito Orozco es mejor que Barrera. Yo soy mejor que Barrera. Augusto es mejor que Barrera. Frilich es mejor que Barrera. Debería estar convocado Frilich en lugar de Barrera. Así te la pongo. Para Link también debería estar convocado. Es más, todos los de Soccer Punch deberíamos estar convocados. Eduardo con su cosplay de Luffy sería más potente que Barrera. Ay, Dios, o sea, cualquier persona es mejor que Barrera. La Jun. Ya. Alguien suelte un micrófono. Ya se acabó. Entonces, imaginemos. Ya dijo Gillo Zupetian. Imaginemos que mañana Iñárritu sale a decir: ¿qué creen? Corrida Chepo. ¿A quién ponen ustedes? A Tomás Boy. Yo al Piojo Herrera. Y no porque soy americanista, claro. Me da hueva. Al Tuca para que juegue partidos más lejos. Me da hueva la dice, solución. Dice que Bucetich, dice el conta que a Tomás Boy. Pero Bucetich es más de progreso, ¿no? Como de proceso, perdón. O sea, ahorita necesitamos uno que nos enderece el barco y que no sea Aguirre, porque ya sabemos lo que va a pasar. Sí. No, dice el conta que Boy porque es bueno poniendo a correr a cualquiera. Él sí grita a la gente. O sea, imagínate, él sí grita a la cancha, no como el Chepo que le grita a Atena. ¡Tena! ¡Un Gatorade! ¡Chepo! ¿No deberías estar matando? ¿Qué? ¡Olvídalo! Para mí que el Chepo grita cosas... O sea, imagínate que pones un micrófono y donde está el Chepo grita: ¡el pasto es verde! ¡El balón rueda! ¡La portería es un rectángulo! Y Barrera: El Chepo grita, un buen portero no se voltea cuando le tiran, y mucho menos cierra los ojos. Vete por el lado izquierdo, hay más tierra. Oye, ¿sabes qué es lo chistoso? Si nos ponemos a analizar ese comercial, en realidad está demostrando que el Chepo no sabe dirigir. ¿Qué pasa? Llega. Exacto. Lupillo, el portero nunca se voltea, mucho menos cierra los ojos. ¿Qué le pasa a Lupillo? ¿Qué hace? Se voltea y cierra los ojos. Se voltea. Y se murió. Ahorita nos recuperamos. Augusto, entonces tú, ¿a quién pondrías? ¿No dijiste? Yo Ah, murió Gusto también. Ah, me quedé solo. Shuji, ¿qué onda? Tú dime algo. Dice Shuji que quisiera a Boy, porque con ese Boy puros huevos y le damos a cualquiera. No, tal vez no. ¿Cuál es el otro? Al chino que le dice... ¿Qué cambia de tacos? Que esos están muy gastados. Y pierde el partido. Algo así, ¿no? O sea, literalmente ese comercial te está diciendo, Chepo no sabe dirigir ni partidos llaneros. O sea, tú dime, Gillo, ¿con qué credenciales llegó el Chepo? Imaginemos que ni Vucetich nunca hubiera nacido. ¿Con qué credenciales llevas al Chepo a la selección? Campeón con Toluca y con Chivas. ¿Y luego? ¿Y antes? Tú dime, ¿qué credenciales ahorita de Vucetich? Campeón de esto, campeón de aquello, campeón de aquí, campeón de allá. Se ha ido 3 veces al Mundial de Clubes. Bien, ¿no? Piojo Herrera, final aquí, final acá. Descendió a Veracruz. Bueno, no fue su culpa. Y campeón de América. Esos son credenciales, pero el Chepo... Sería, no como, poner a... Sería como poner a Benjamín Galindo, el técnico de la selección, nada más porque hizo campeón aquí. Ok, luego vuelves, Gillo. Entonces, Conta, ¿qué onda? ¿Qué más tienes que decir? Conta el listón de tu pelo. ¿No me oye el Conta? Ah, ¿qué onda, Gustos? ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas? Ah, ya veo. Sí, te escucho. Ah, ok, espera. Bueno, ahora conta, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, entonces, ya quedamos que el Chepo es el culpable. Él es el cáncer que está acabando con esta selección. ¿Cuál va a ser la gota que derrame el vaso para que lo corran? La goleada de que vamos a recibir contra Brasil el martes o el miércoles. O sea, la gente que no que cree que con, la gente que dice que Neymar no juega bien, que es un tronco, que solo en YouTube. Uy, ¿cómo nos va a pasar? Ay, no. Híjole, qué gacho. Cuando Neymar meta 4 goles y Oscar nos meta 3 y Hulk nos meta 1. Ya ves, Oscar es el mismo. Y Kobe Bryant, que es basquetbolista, nos meta gol también, ¿no? LeBron James, hasta LeBron James van a dar gol. ¿Se acuerdan del partido contra Brasil? Sí, que fue 3-0 con Ronaldinho todavía. Todavía con Ronaldinho en la despedida de este. No, el que se jugó en Dallas. Sí. Se ganó 2-0. Ah, sí, cierto, ese fue bueno. Un gol de churro de Giovanni dos Santos, un penal. Ajá, ya vi, se murió. ¡Se murieron todos! ¡No puede ser! Señores, es que en serio, esta señal de internet es como la selección. A ver si puedo retornar a Paralink un ratito. Porque ya sé nos llenó de sal, la maldita selección, el maldito nivel. Por favor. A ver si vuelve. Ya está el Conta, ¿qué onda, Conta? Yo creo que ayer fue el último partido de Chepo en el Azteca. ¿Tú crees? O sea... Yo sigo pensando que Italia nos gana 2-1, 3-2, más por un gol nos va a ganar, de diferencia, y Brasil nos va a aplastar. ¿Y Japón qué? ¿Por qué no lo cuentas? No sé si... Japón es lo de menos. ¿Japón? Ya. Empate con Japón, ¿no? Yo ahorita te firmo el empate. Sí. Oye, con tres tiros del Chicharito fallidos, un cabezazo malo de Denigris al poste y Barrera voló 5 balones. Ya, así te firmo el empate con Japón. Así es lo que eso es lo que mejor nos podría pasar a todos, para que todos digan que fuera Chepo, porque es como le decía Rodrigo, es increíble pensar o estar pensando que queremos que le vaya mal a la selección. para que puedan correr a Chepo. Porque en dado caso que México ganara o mostrara alguna mejoría, ya no lo corren. Ay, sí. Tienes toda la razón ahí. Y no, y eso es lo que menos nos conviene. Porque resulta ser que ahora resulta que... Bueno, Chepo, déjanos en paz, déjanos expresarnos libremente. Gillo, lo que dijo Conta, opina. Sí, estoy de acuerdo. Lo mejor que le puede pasar a México es que Tres y Fera, que nos golee Italia, que nos golee Brasil, que nos pare el punto. Mira, siempre lo he dicho, siempre he visto los partidos de México casi religiosamente, siempre los he visto. El Chepo es la única persona, jamás en la vida nadie me ha hecho dudar realmente si verlo o no. Nadie así, que yo diga personalmente, ¿sabes qué? No lo voy a ver. ¿Sabes qué? A ti no te voy a apoyar. Es la única persona que lo ha logrado. Eso es triste. Y así como tú, hay varios. Tú, Conta, fuiste al estadio. Rodrigo. Tú, Conta, fuiste al estadio. ¿Sientes que valió la pena tu dinero? ¿Sientes que valió la pena lo que le diste al revendedor? Te voy a decir porque vi muchas cosas que en tele no veo. Ok. Y no me refiero a la afición. Vi muchas cosas, muchas, que no ves en televisión. Como lo que te dije. Los gritos de Chepo que no los ve. Maldición, otra vez se murió. Tú, Augusto, ¿tú crees? ¿Tú en serio estás con nosotros? O sea, ¿de verdad dices que le va a llamar a México para que ya nos libren del cáncer? La falta de... La falta de recuperar una pelota Herrera, por ejemplo. O sea, es el único que vale la pena hoy día de la selección. Está en la puntería. No puede ser. O sea, mínimo dijeras, nos metieron 3, pero metimos 4 porque nuestro Salvador Cabañas está de lujo. O sea, al menos dirías, bien, ganamos. Bueno, ¿cómo estará la selección? Que creo que esta selección juega peor que la de Evo. Uy. Nunca en la historia, imagínate. Nunca en la historia de los eliminatorios, ni cuando México no iba al Mundial, estábamos así. Nunca, o sea, ni cuando no íbamos al Mundial, ni cuando México, no, cuando Tomás Balcázar anotó la primera vez contra Francia, ni así estábamos, o sea, en serio. No, yo no sé si la de Mesa, ¿eh? Bueno, la de Mesa es un caso excepcional, esa no pasó contra, tú te das de cuenta que no pasó esa. Porque la de Mesa también jugaba horrible. Y Mesa no es mal director, ha quedado demostrado. No, ahí le fallaron sus jugadores. Le falló Víctor Ruiz. Y aquí nos falla el Chepo. Le falló un Conte. Ya. ¿Sabes quién también estaba de lateral? Ya me acordé. Este Taboada. Ah, mira. Ya me había olvidado de él. Taboada. Estaba de lateral. Entonces, volvemos a reiterar. Así es esto, muchachos. Volvemos a reiterar el hecho. Iñárritu, ya sé que tú no oyes esto. Si lo llegas a escuchar, si tu hijo te dice, papá, escuché un podcast donde hablaban de ti bien. Iñárritu, yo te considero un buen cineasta, me gustó Amores Perros, Birdman va a ser una buena película, pero ya, por favor, ya no hay más, no hay solución, no hay que, el siguiente, ya no hay salida, o es el Chepo, o somos nosotros, así te la pongo, no dudo que habrá quien vea los partidos, ok, los va a ver. Pero toma esto en cuenta y toma mis palabras, Iñárritu. O es el Chepo o somos nosotros como afición. Para que te pongas al tiro. Te lo dejo de tarea. Decía Shuji que si ganaba, si hacían una buena confederación, se levantaba el equipo. Yo sigo sin creerlo, ¿eh? Define buena, Shuji. Rodrigo. Ya contesta tu teléfono. Es el verbo, Rodrigo. Oye, Shuji, por favor, defíneme buenas confederaciones, por favor. Si me estás oyendo, Chuyi, Rodrigo, ya te andas dando cuenta. Defíneme una buena confederación. Es como, ¿qué es una buena confederación es para ti? Llegamos a siguiente ronda, le ganamos a Brasil, no nos golea Italia. Defíneme una buena confederación, Chuyi, por favor. Ya murió Gillo. No, sí. Una buena confederación es no levanta al equipo. No, la verdad no. Nos haría subir las aspiraciones y al final. Sí, se está basando en lo que pasó con Aguirre en el 2002 y en el 2010. Cuando Aguirre en el 2002 hizo una muy buena Copa América y levantó al equipo. Y luego en el 2009, que fue cuando ganó la Copa de Oro Aguirre, antes de seguir con la eliminatoria. Y nos rescató. Pero eso no va a pasar, Rodrigo. ¿Por qué? Que diga Chuyi, ¿por qué? Que no hay cambio de técnico. Por eso no va a pasar. Oigan, en serio, ¿no podemos hablarle a Aguirre? Yo tengo su teléfono. ¿No podemos hablarle? No. No podemos hablarle y regresar al Chepo. Que ayer se queda ya. No, esperen. Esta es mi idea. A ver, espérenme. No me crucifiquen todavía. Aguántenme. Llamamos a Aguirre, nos endereza el barco y luego contratamos al Piojo. ¿Ya? Fórmula de éxito. No, está bien, ya sé que Aguirre no. ¿Aguirre Messi contratando? Yo lo digo de broma. ¿Aguirre Messi contratando para directorias? No. No, no sé. ¿Me repites la pregunta? Ok, es una broma lo de Aguirre, pero en serio. Lo vuelvo a reiterar, Ñarritu. ¿O es el Chepo? O somos nosotros. Tú decides. Yo no te voy a presionar. No tengo qué. Tú solito te estás presionando. Solo tú sabes qué pretendes con esta selección. ¿Ok? Gillo, ¿algún último comentario para terminar este podcast? ¿A qué? Que ya quiero ver la confederación es por los demás equipos, hasta por Tahití. Me toca hacer una investigación de su ariete de poder, que se llama, lo escribí hoy. Hoy lo vi en la fórmula E, en la mañana, déjame. Tengo que investigar este sujeto que se llama Marama Bajirua, que apenas ascendió con un equipo griego. Es que es su máxima estrella. Es su... Y que siempre que festeja hace como si estuviera remando en una canoa. Nosotros deberíamos estar remando contracorriente, porque esto está muy feo. En fin, así que esperemos, lamentablemente, gracias Chepo, esperemos 3 de 3. ¿3 de 3? Sí, 3 de 3 perdidos. Ah, sí. A ver, pero si quién con... sabe. No creo que levante la selección, pero bueno. No te creas, no, la verdad yo sigo igual, no creo que levanten ahorita, en serio. En fin, así de deprimido se termina esta emisión de Soccer Punch. Agradezco a Augusto que estuvo con nosotros. ¿Algún saludo? Sí. Augusto. ¿Sí? ¿Redes sociales? ¿Algo? Mando saludos a... ¿Quién puede mandar saludos? Al staff de Soccer Punch. ¿Y a los que no pueden estar aquí? Para Link, que murió a la mitad. Para Link, que murió a la mitad. O lo corría, no sé. Shuji también estuvo con nosotros. Saluda a Monster Privilege y a Dunial. Ok. Gillo, ¿algún saludo tú? Saludos a Betty. Ok, el Conta saluda a la musita porque esto es Amorcito Corazón. Esto es Amor Punch. De un beso. Ah, Gillo también tiene Amor Punch. Ese es el Amor Punch de Gillo, no sabía. Yo ando en proceso de, pero... Pero no le digan a nadie. Ay, bueno, en fin. Este fue su podcast de Soccer Punch. Con problemas, dificultades, pero aquí está. Su podcast calientito. con lo horrible que jugó la selección mexicana. Pues ya esperemos a ver qué va a pasar con el equipo y disfruten las confederaciones. Yo veo campeón a Brasil. No, la verdad no. Veo campeón a Italia. Mucho más que España, ¿eh? España, no. No, España no. Bueno, en parte sí España. Con ese tiquitaca. Pero España. La del campeón. Saludos a Carlos Daniel Bracho, dice el Conta, que él ve campeón a España. Gillo de seguro ve campeón a la escuadra Tsuri. Y Shuji yo creo que también. Ah, no, espera, me está dando su opinión Shuji. Conta ya murió por completo. ¿Tú a quién ves campeón, Gillo, de las confederaciones? Para mí campeón de confederaciones va a ser Italia. Brasil, dice Shuji. Ok, entonces somos dos para Italia. ¿Nadie confía en Tahití, en serio? Nadie. ¿Nigeria? Nadie. ¿Nigeria chance? No sé. Nigeria se cuela al tercer lugar. Ok. Bueno, pues esto fue su podcast de Soccer Punch. Y como ya todos murieron, pues quien estuvo conmigo en esta misión, yo lo diré por esta ocasión. Estuvieron conmigo Augusto, Paralink, Gillo, Shuji y el Conta. Y yo, por supuesto, fui Alex Guerra. Me pueden contactar en @gunsmokealex en Twitter y por supuesto en soccerpunch.com.mx, donde van a encontrar toda la información de las confederaciones y opiniones muy al respecto de lo que le está pasando al país y a el fútbol nacional. Muchas gracias y nos vemos cuando se pueda. Supongo que tendremos que hacer Confederación Sponge o algo así. Sí. De acuerdo. Okay. Ya vamos. Ya se hambre. Exactamente. Buenas noches a todos ustedes, señores. Disfruten su vida. Adiós.